no son locos. Son los y las usuarias de salud mental que hacen radio y periodismo en aire libre. 2, 3, 4. Dicen que no, tenemos razón. Dicen que no, estamos cuerdos. Pero nos inspira lo distinto. Lo sin igual. Lo irrepetible. ¿Por qué? Cada tarde nuestra es diferente a la semana. Rock and roll. En una clínica psiquiátrica de Rosario murió un joven de 19 años, le decían Gaby, y se le negó a la familia información sobre la muerte dudosa del joven. En diálogo con el programa Tardes Nuestras, que se emite en Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario, Mariela Zárate, la hermana del joven fallecido, denunció que hasta el día de hoy se desconocen las causas de la muerte de su hermano y que luego de no brindarles información, le entregaron el cuerpo de su hermano a cajón cerrado. Y después de comunicarle la muerte, después de que le avisaron a usted de la muerte, ¿qué pasó después? ¿Cómo siguió? Tranquila, Mariela, tranquila. No, y después yo fui, me presenté con el acompañante de él, con Mateo y Mario López, y Lucila, lo presentamos en fiscalía, allá en el Centro de Justicia Penal, hicimos denuncias, porque cuando nosotros fuimos a la morgue, no queríamos ver el cuerpo y no lo dejaban reconocer el cuerpo ni le hicieron la autopsia, porque la clínica Avenida dijo que no le podían hacer la autopsia, todo eso. Mariela, y bueno, ustedes, ¿qué pretenden? ¿Qué buscan? Se cae de maduro hacerte esta pregunta, es muy lógico. ¿Ustedes quieren, qué quieren saber? Y yo quiero saber qué pasó con Gaby. ¿Qué pasó? Yo creería que tienen que se va a hablar la clínica, tampoco lo llamó para decirlo cómo fue las cosas, cómo estaba, qué le dieron, todo eso. ¿Hasta ahora nunca se comunicaron con la clínica? ¿Hasta ahora? No. Cuando nosotros fuimos a pedir el DNI, la clínica estaba la reja cerrada y lo hablaban por el portero. Claro, usted le hablaban por, Mariela, le hablaban por portero, pero usted no saben si era un seguridad, un médico, o sabían quién estaba hablando de la otra, una personal administrativa, no saben quién le respondió. No sabemos quién nos respondió nada, pero lo hablaba una chica detrás del portero y lo dijo que lo iba a llamar los milicos, que lo iba a sacar con los milicos de ahí. Claro. Mariela, ¿y ustedes tienen una sospecha de por qué murió, no sé, si por mala atención, ¿tienen alguna idea, o sea, o piensan por qué falleció el Gaby? Yo pienso que la doparon, vale, le pusieron una inyectable, no me acuerdo qué inyectable era que lo dijeron, que lo adoparon mucho y la agarró como un paro así, pero no sé. Todavía tengo que esperar los resultados. Lunes otra vez sobre la ciudad. Tarde Nuestra es un programa hecho por usuarios de salud mental. Y bueno, así que te comento y que salimos todos los lunes de 14 a 16. Bueno, y están el micrófono abierto para que cuando tenga información o quieras decir algo, nos comente cómo sigue la causa y tu situación. Y ya te digo, en los próximos programas vamos a seguir con el caso, entrevistándonos con aquellas personas que fueron acompañante de Gaby mientras estuvo internado, como Mario López, Mateo y la chica que vos nombrabas. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Saludo y saludo a toda tu familia. Y bueno, y buscamos justicia, nos sumamos a tu reclamo de justicia. Así que bueno, dale. Bueno, seguimos. Muchísimas gracias. La situación de encierro en clínicas psiquiátricas es denunciada permanentemente y muchas veces solo se ponen en agenda por parte de órganos de control del Estado y la sociedad en general cuando aparecen denuncias sobre violaciones a los derechos humanos o situaciones de muertes injustas. mirando piscinas, muerte, sociedad. Todo ciego soy sin saber mirar la espantosa risa de la paridad ciudad. Triste gris de soledad.